Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bienvenidos sean todos a este especial del rock venezolano. ¿Por qué? Porque mayo es el mes del rock venezolano. Así que tenemos un programa lleno de sorpresas con bandas de aquel país. Este programa especial contará con grandes bandas residenciadas en el extranjero y las que aún siguen resistiendo dentro de las fronteras del país. Es decir, oirás a las bandas más representativas del movimiento nacional. Comenzando con las grandes leyendas vivas como Arcángel y Resistencia, pasando por el punk como La Mosca Punk y Esos, llegando también a las más extremas dentro de su estilo como Trauma, Alice in Hell o Bajo Cero. En este programa conocerás un poco de su historia y su música, como el que nos traen las bandas Matei, Red Calling, Degollado y Mercenaries of Silence. Prepárate entonces para disfrutar el más grande espectáculo sonoro del mes de mayo, porque mayo es el mes del rock venezolano por la esencia. Y la banda que abre este gran programa no podía ser otra más que la legendaria Arcángel. ¿Por qué? Porque hablar de Arcángel es referirse a una de las bandas de heavy metal más emblemáticas del país, con una legión de fanáticos incondicionales que continúa creciendo día a día en cada rincón de Latinoamérica y otras partes del mundo. Sus orígenes se remontan al año 1978, cuando comenzaron llamándose Power Age. 2 años más tarde cambiarían de nombre al Arcángel. Estamos hablando de finales de 1980, y de ahí en adelante nacería la leyenda del rock de Venezuela. Mucho se ha dicho sobre esta banda, pero para este programa especial, oigan bien cómo vamos a comenzar. En el momento en que Arcángel se propone hacer un tema promocional para el lanzamiento de una cerveza artesanal de la banda, estamos hablando del año 2020, se pensó en primer lugar que debía ser una canción ícono de la banda. El baterista Giorgio Picossi sugiere el tema Libertad. Es una de las primeras canciones compuestas por la banda, a lo cual, lógicamente, todos estuvieron de acuerdo, pero no quisieron que fuese el tema tal como sonaba o suena en su parte original, sino que le hicieron una modificación al blues para disfrutar de una buena cerveza. Tato Barrera, quien es excelente en el género, rápidamente la modificó y la banda trabajó en el tema en base a este estilo. Entonces, en exclusiva, arrancando este programa especial. Arcángel nos trae su versión de la canción Libertad en un blues. Bienvenidos a La Esencia. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en La Esencia. Comenzamos entonces este desfile de estrellas y bandas de Venezuela. Oigan bien la banda que viene a continuación. Ellos se llaman Red Calling, llamada Roja. Red Calling es una banda de hard rock y metal alternativo que nace en el año 2010, proveniente de Tampa, Florida, en los Estados Unidos. Con un sonido cálido, pero con intensos ritmos y riffs pesados, este proyecto está conformado por Jessica Pons en voz y guitarra y también en los teclados. Ella es zuliana y proviene de las filas de la antigua agrupación femenina Naturaleza Muerta. Jessica Pons, venezolana del Zulia, conforma el proyecto de la mano de Javier Pons en la guitarra y samples, Luis Pons en el bajo y Devin Starr en la batería, quienes juntos crean un magnífico engranaje y dan vida a la agrupación. Turtles es un trabajo melódico, pero con un desenfado arrollador, con letras que hablan de no aferrarse más al dolor y a esas ideas plagadas de sentimientos vacíos, de ansiedad y soledad, para así encontrar alivio a través de esa itinerante voz de la razón. La primera canción entonces que va a sonar es The Red Calling con Tortures, Tortura. Le sigue una banda fundada en julio del año 2016 en Caracas. Ya en el 2017 comienzan a trabajar en su primer trabajo discográfico, que es su primer extended play, llamado Conspiración Capricornio. Estamos hablando de la banda Gopinath, banda conformada por Gopinatha Dasa Prabhu en el bajo y voz principal, Euclides Vázquez en la batería, Frederick Barrios en la guitarra y coros, junto a Edgar Gómez en la otra guitarra. Esta banda toma influencias del rock psicodélico de los años 70, también del heavy rock clásico, con toques de blues y elementos de la música oriental. Fieles a su estilo oriental y psicodélico, sus conciertos han estado relacionados con la cultura asiática y, por supuesto, oriental, la danza de India. Es Gopinath en la esencia. La canción que nos traen hoy lleva por título Bajo la Fatalidad. Es Gopinath de Caracas y anteriormente Red Calling desde Tampa, Florida, con la zuliana Jessica Pons. Oigan entonces estas dos primeras canciones por la esencia, porque la esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Hola a todos, les habla Jessica Pons de la banda de hard rock Red Calling de Tampa, Florida, acá en los Estados Unidos. Quiero enviar un saludo muy especial a Eric Norambuena del programa radial La Esencia, que transmite desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan. Pueden chequear nuestro nuevo sencillo Torture en todas las plataformas de música. Y bueno, muchas gracias. Síganos en las redes, síganos a ellos y que viva el metal. Aquí apoyamos al rock nacional. Shadow is dead. Hola, ¿qué tal? Les habla Gopinath Adasa, bajista y vocalista de la banda Gopinath. Vaya un cordial saludo al programa La Esencia, transmitido desde Santiago de Chile, y a nuestro gran amigo Eric Norambuena, como también a esa gran audiencia y Transcendental Rock On. Rock, solo para conocedores. Las tendencias del rock están aquí, en La Esencia. Mejor te olvidas de mí, mejor te olvidas de mí. Si ya no quieres sufrir, pregúntame. Dale al tiempo, a ver qué pasa, como una piedra bajo el sol. ¿Quieres preguntar si acaso me importa? La ausencia es cretina, pero es lo mejor, sentar Un saludo a toda la diáspora venezolana en Chile. Ya están comiendo, están haciendo un excelente trabajo difundiendo el rock venezolano y el rock latinoamericano o mundial. ¡Combat Rock, no joda! Venezuela. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Y continuamos en este especial de rock venezolano. Oigan bien la historia que viene a continuación. Juan Manuel Ponce, guitarra, bajo, teclados y vocalista, es un músico venezolano nacido en Caracas y residenciado en Valencia, estado Carabobo. Hoy en día vive en Lima, Perú. A principios de la década de los 80 forma su primera agrupación, SNX. En 1985 forma Telex. En 1997 forma la banda Ático y en el año 2010 forma la agrupación Cover Vinilo. Y en el año 2015 forma la banda Coalición. Pero Juan Manuel Ponce no descansa y en el año 2016 debuta como solista grabando los discos Del Origen a la Transición, Pura Cova, Exilio, Socialismocidio, Sunday Blues y Odio, Muerte y Olvido en Revolución. Y la canción que vamos a escuchar de Juan Manuel Ponce, JMP, en solitario, se llama Tiempos. Esta canción, Tiempos, es el track número 9 de su disco Odio, Muerte y Olvido en Revolución. Se puede calificar como un punto intermedio entre una balada y el hard rock. La letra está relacionada con la realidad que se vive en Venezuela y la desgracia revolucionaria que la azota desde hace años. Y como dice el fundador, se podría catalogar como una propuesta hard and heavy protesta. Es Tiempos, de Juan Manuel Ponce. Le sigue una banda desde Caracas. Ellos son Arrecho. Esta banda se formó en el año 2012 con Franklin Zambrano en la voz y guitarra, proveniente de la banda Baphomet, Juan Carlos Figueroa en la batería, proveniente de Grand Byte y Masquera, Witold Michalihop, espero que se pronuncie así, guitarra y coros de la banda Kruger, y Gopinata Dasa Prabhu en bajo y coros, proveniente de la banda Mausoleo. El estilo de Arrecho mezcla sonidos de hard rock y heavy metal con algunos matices de blues y psicodelia, siempre con la actitud positiva de su creador, Franklin Zambrano, y lo demuestran con la canción que vamos a escuchar hoy. Más birra es lo que pide Arrecho y lo que pedimos todos. Más birra es arrecho por la esencia. Pero anteriormente escuchemos a Juan Manuel Ponce con la canción Tiempos. Estás en La Esencia. ¿Qué tal? Les habla Juan Manuel Ponce. Desde Lima quiero enviarle un saludo a La Esencia, transmitido desde Santiago de Chile. Aquí defendemos la bandera del rock nacional. ¿Qué tal? Es Franklin Zambrano de Arrecho y desde aquí un gran saludo, La Esencia. Buenísima. Soy Will de la Mosca Pong. Le quiero mandar un saludo desde acá de Punto Fijo, Venezuela, a Eric Enhorabuena del programa La Esencia. Paz. El punk rock también está aquí, en La Esencia. Quiero morir. ¿Qué está pasando? tal, mis panas? Quiero mandarle un saludo a la esencia de Santiago de Chile. Por acá, Julio, guitarrista y vocalista de la banda punrockera venezolana Esos. Abrazos, hermano. Toda la energía del rock está aquí, en la esencia. Estamos todos juntos pensando lo que ha pasado, porque este mundo incierto de miseria me ha llenado vivo con sueños que no he podido lograr. Pero siempre hacia adelante sigo cantando con mis panas, bebiendo con mis amigos. Algunas patas y golpes le hemos dado al enemigo. Esto no es un juego, estamos unidos, apoyando todo lo que es querido. Gritando todos juntos, rebelión con mis amigos. Canto hoy, hoy, hoy, algunas crestas que hablan del burro. Todos mis panas celebrando. Familia presentando a los vieja escuela. El que se equivoque, le damos duro. Sentirás mis gran botas y los puños. Aguantando este rollo, sin duda alguna. Paseando calles de noche, junto a la luna. Haciendo que mi sentimiento se fortalezca. Mis ideas no están en venta. Todos juntos, rebelión con mis amigos. Canto hoy, hoy, hoy, en unas crestas que hablan del burro. Todos mis panas celebrando, gritando todos juntos, rebelión con mis amigos. Canto hoy, hoy, hoy, en unas crestas que hablan del burro. Todos mis panas celebrando, gritando todos juntos, rebelión con mis amigos. Canto hoy, hoy, hoy, en unas crestas que hablan del burro. Todos mis panas celebrando. Todos mis panas celebrando. Estamos disfrutando del primer especial de rock venezolano por la esencia y llegamos a una banda de rock and roll tradicional mezclado con el heavy metal. A principios del año 2015 se le vino a la mente a un señor llamado Frank Starelas y al vocalista José Armado la creación de una banda de heavy rock crudo con sonido influenciado en los años 80. Ese mismo año reclutan al guitarrista rítmico José Gregorio Parra y luego a Juan García y al baterista Kerwin González. Nace así la banda Revolver. Sus dos primeras canciones originales se llamaron Rock and Roll Entre Ruedas y El Fuego del Heavy Rock. En octubre de ese año, estamos hablando del año 2015, entran al estudio y graban tres singles: Rock and Roll Entre Ruedas, El Fuego del Heavy Rock y Perversión, temas que sirvieron como carta de presentación, llamado La Movida Local, dentro de pequeñas reuniones y toques. Y siguen trabajando y también logran entrar a un estudio de grabación pese a la pandemia. Allí graban algunos singles y uno de ellos es el que nos envían. Se llama Poseído. Es la banda Revolver del centro del país, Valencia, estado Carabobo, con la canción Poseído para la esencia. Le sigue a ellos la banda Necrosis. Repasemos un poco su historia, ya que es muy larga, ya que son veteranos de guerra. Ellos se formaron en 1985 en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, con los músicos Cruz Mario Mujica, Raimundo Rodulfo. Inmediatamente empiezan a ensayar e improvisar canciones con influencias de heavy metal y el thrash metal. Comienzan interpretando canciones clásicas de Black Sabbath, Deep Purple, y al tiempo comienzan a surgir sus propias composiciones. En el año 1993 la banda se disuelve, pero oigan esto, tras 24 años sin tocar consiguen volver al ruedo. Necrosis está de vuelta. Canciones como Napalm, El Heavy Metal Nunca Morirá, cuentos de horror y así un largo etcétera los han denominado como los Trashers de Venezuela. Ellos son Necrosis y hoy nos traen una canción digna del pensamiento de Necrosis. El heavy metal nunca morirá. Es la canción que nos mandaron para este especial de rock venezolano por la esencia. Entonces, Necrosis con el heavy metal nunca morirá, pero primero la banda Revolver con la canción Poseído. Recuerda que estás en la esencia, porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. No lo olvides. Hola, ¿qué tal? Les habla Juan García, guitarrista líder de la banda Revolver. Queremos enviar un saludo directamente desde Valencia, Venezuela, a Eric Norabuena, la esencia, que se transmite directamente desde Chile. Larga vida al rock and roll. El rock and roll alegra mi espíritu. Siento en mi cuerpo una furia animal que me desgarra. Es como un fuego en forma de huracán, me quema en sus llamas. Mírame, apenas mi calor sentirá. Mira mi alma como pide más, más, más fuego y metal. Soy el ángel de tus furias y dentro de ti quiero volver a estallar. Estoy poseído por una entidad ardiente y sombría. Soy Cruz Mario Mujica, bajista de Necrosis de Venezuela. Un gran abrazo, hermano del metal, y a rocarolear desde Venezuela, Necrosis. El poder del heavy metal está siempre presente en la esencia. ¡Come on!

potenciados. Radio Sur, vamos a hacer ruido, vamos a hacer historia. Regresa a tu lugar preferido. Ya estamos aquí. Sigamos oyendo al mejor programa de rock y metal, La Esencia. La Esencia. Larga vida al rock y metal. Hola, soy Nick Scarola. Saludos. Esto es Templo de la Oscuridad. Resistencia. Son nuestros y muy buenos. Déjenme construir el castillo. saludo. Sigan con ese excelente trabajo que están haciendo. En La Esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Sé que soy borracho, pero loco yo no estoy. Sé por dónde ando, lo que visto y dónde voy. Ando por la calle, tú te alejas porque apesto, pero lo observo todo con detalle y en silencio. Duermo en el antiguo hospital. Cosas pasan cuando cae la oscuridad. Llantos y risas vienen y van. Sótano y quinto piso, puertas al más allá. Cuenta la historia que en este manicomio le cortaron la cabeza a un desdichado loco. Dementes con esta jugaron fútbol. Torturados fueron en castigo, qué sé yo. La calavera del loco ríe mucho y duerme poco. La calavera del loco ríe y chorrea mientras suena y rueda. Del loco por siempre rodando. La calavera del loco todavía la patea, dejando un rastro de sangre del sótano a la azotea. La calavera del loco ríe mucho y duerme poco. La calavera del loco ríe y chorrea mientras rueda y rueda. Y seguimos avanzando en este especial. Esto está buenísimo y se va a poner mucho mejor. Sagros, una banda formada en Valencia a principios del año 2005 por Leonel Romero, Humberto Márquez, Jesús Montero, Harold Carrillo, Luis Esquivel y Bertrand Cape, consolidándose como una banda con un sonido innovador, con recursos musicales de vanguardia, pero manteniendo la esencia del heavy metal puro dentro del ámbito del rock venezolano. En marzo del año 2006 lanzaron su primer demo promocional, que cuenta con dos canciones de la banda más la versión Morrocoy de la banda Vitas Brenner. En mayo del año 2007 editan su primer trabajo oficial, Sagros, bajo el sello Tostón Record. Atención con los músicos de esta banda: Bertrand Cape en voz y coros, Luis Esquivel en guitarras, Leonel Romero en guitarras, Frank Yáñez también en guitarra, Harold Carrillo en el bajo y Humberto Márquez en la batería. Una banda de tres guitarras, poco usual, pero poderoso para el ritmo que quieren imponer. Y de ellos vamos a escuchar la canción Tiempo. Es la banda Sagros, entonces, de Valencia, estado Carabobo. Y le toca el turno a una banda llamada Sibelius. Es una banda creada en el año 2004 por el guitarrista Philip Scheer. Sus bases se fundamentan mayormente en la unión de música clásica con el rock, o lo que comúnmente se conoce como el rock sinfónico. La alineación de Sibelius: voz, Ricardo Figueroa; guitarra, Philip Scheer; bajo Rafael Rivas y en la batería Manuel Jiménez. Su primer disco oficial fue lanzado en el 2008 y se llamó Rebelión, una mezcla muy clara de música barroca con toda la potencia del rock. En el año 2010 lanzan el disco Classical Tendencies, que fue mostrado al público en noviembre de ese mismo año. De Sibelius, entonces, una banda de rock sinfónico progresivo, vamos a escuchar la canción Entre Líneas. Recuerda que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los dejo entonces con Sibelius, Entre Líneas, y antes Sagros con Tiempo. Saludos, rockeros del mundo. Te habla Humberto Márquez, baterista de Sagros. Quiero enviar un saludo a Eric Norambuena, pero sobre todo agradecer el gran apoyo que tanto a las bandas donde estoy como al resto de las bandas venezolanas nos brindan siempre y a diario en su programa. Mil gracias, que sigan los éxitos, y la invitación es para que escuchen al mejor programa de rock del mundo, La Esencia. El rock más intenso está aquí, en La Esencia. Puedes evitar. Muchas personas hay jóvenes. Hola, soy Philip Scher, guitarrista de la banda venezolana de rock sinfónico Sibelius. Quiero mandarle un gran saludo al programa La Esencia, transmitido de Santiago, Chile, para el mundo. Al pana Eric, y agradecido por siempre contar con el apoyo. Un abrazo, rock and roll. Rock Sinfónico Nacional, para el mundo. Señalando a todo el mundo, lo decían sin temer. Somos su esperanza, es lo que tienen que entender. Se colmaban de palabras, repetían sin cesar. Hola, soy Ricardo Jardines, vocalista de la banda Alice in Hell. Quiero mandar un saludo desde Chile a Eric Norambuena en Adolescencia. Esto sí es música. Historia, no comprendas el cielo, basta consagrar por esta victoria. hasta el infierno. Soy la ansia que va a permanecer hasta toda la sangre enterrada. Sin perdón ni Dios, renacer y la venganza. Somos el tiempo que cobra tu error. Muy bien, y continuamos en este especial de rock venezolano. Y fíjense ustedes lo que acaba de ocurrir. Mientras armamos el programa, nos dimos cuenta de lo siguiente. Atención, va a sonar a continuación la banda de thrash metal Tinieblas. Esta banda se formó en lo que era el municipio Vargas y ahora es un estado, el estado Vargas. Y esto ocurriría a mediados de los años 80. Tinieblas es prácticamente la cuna de la banda Natastor, porque por esta banda pasaron Ángel Brizuela, Paul Quintero y Osvaldo Berroterán. Estos miembros, luego de separarse, deciden reagruparse en otro proyecto llamado Natastor, banda que se reactivó hace un par de años y hace vida en la escena metalera venezolana. Pero hablemos primero de Tinieblas. El padre de esta criatura llamada Tinieblas es nuestro amigo Christian Raster, quien también posee la banda Raster. Esta banda, Tinieblas, nos mandan su tercer single llamado Hibridador, el disco número 18 de Tinieblas. Y como ya les dije al principio, ahora va a sonar la banda Natastor. Esta banda se forma a finales de 1991 en el litoral central de Venezuela. Ángel Brizuela, Paul Quintero conforman pues esta banda de thrash metal nacida después de Tinieblas. En 1998 la banda se toma un descanso y regresan en el año 2002 con nuevas energías. Para el año 2017, tras algunos cambios en sus integrantes, no hacen mella en esta banda de thrash y continúan grabando y editando discos hasta el mes de septiembre del año 2019, cuando Paul, el fundador, decide realizar un cambio radical, migrando hacia el vecino país Colombia. En el mes de mayo del año 2021, Osvaldo Berroterán decide abandonar la agrupación luego de una estadía de más de 28 años, pero eso no es problema para que suenen por aquí, por La Esencia, porque aquí están las bandas más nombradas y reconocidas del país. Entonces, el padre de Natastro, Tinieblas, suena primero con su canción Hibridador y luego el hijo, Natastor, suena con la canción Libertadores, una de las canciones clásicas de esta banda Natastor. Te recuerdo que estás en La Esencia, en este, el primer especial del rock venezolano. ¿Por qué? Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida y apoyando siempre a las bandas latinoamericanas. Hola maníacos, les habla Cristian Raster, vocalista y guitarrista de la agrupación venezolana Tinieblas, y quiero enviar un cariñoso saludo a todos los escuchas del programa La Esencia y en especial a mi querido amigo y hermano Erin Norambuena, muy agradecido por la invitación desde aquí de Caracas, Venezuela. Mi más sincero cariño para todos los metaleros de Chile. Así que bueno, apoyar La Esencia y bueno, siempre lo mejor, muchachones. Gran abrazo. Hola, estamos transmitiendo en vivo. Otra obra maestra en La Esencia. Hay una gran alegría en todo el planeta a todos los ciudadanos que fueron inyectados con esta famosa vacuna anti-COVID-19. Han tenido una reacción de verdad desfavorable, muy opuesta a lo esperado. El mundo ha entrado en un estado de locura y de mucha incertidumbre. Oh! Hey, ¿cómo está mi gente? Por aquí les habla Paul Quintero, vocalista bajista de la banda venezolana Natastor. Quiero enviar un gran saludo desde aquí, Bogotá, Colombia, que es la ciudad donde me encuentro. Un gran abrazo también de mi parte. Nos vemos en la vía. Talento nacional para el mundo. Y ahora vamos a colocarles a dos bandas que llegaron a último minuto en la raya. Nos mandaron su material y aquí están. Lógicamente, ninguna de las dos podía quedar afuera en este especial de mayo, mes del rock venezolano. La primera de ellas, una banda de death metal formada en Barquisimeto en el año 1995. Hablamos de Bajo Cero. Esta banda se convierte en una de las bandas más fuertes en la escena del rock pesado en Barquisimeto y comienzan a presentarse en diferentes regiones del país. Logran alternar con prestigiosas bandas nacionales como Kruger, Gilman, Stratus, Trauma, Lignum Crucis. Editan su primer CD llamado Manifestación en el año 1998. Le sigue su segundo disco Santería en el año 2003. Ya entrando en el nuevo milenio, Bajo Cero lanza los discos Elementos de Extinción en el año 2013 y también Hijos de Nadie del año 2016. De este último disco, Hijos de Nadie, nos mandan su canción homónima, Hijos de Nadie. Es Bajo Cero de Barquisimeto, Estado Lara. No podía quedar afuera de este gran programa. Y seguidamente quiero decirles que hemos entrevistado en la esencia a Power Age. También hemos entrevistado a Arcángel y hoy comenzó el programa con la banda Arcángel. Y lógicamente no podía estar afuera en esta fiesta del rock venezolano la banda Gilman. Esta banda principalmente comenzó con sonidos de hard rock y heavy metal, aunque también ha incursionado en el thrash y otras vertientes del rock. Esta banda se formó en 1984, caracterizándose siempre por críticas sociales y políticas para bien o para mal, así como la inclusión de narrativas propias de la cultura popular venezolana en algunos de sus discos. Y siguiendo con las casualidades del rock and roll, oigan esto. El sábado 27 de mayo de 1995, la banda Gilman impactó a todos en concierto, pues iniciaba en el Ice Center de Valencia la gira Vivo y en Vivo. En esta gira se tomaron varias grabaciones en distintas ciudades de Venezuela y dieron vida al primer disco en vivo de la banda, que llevó por título el nombre de la gira, Vivo y en Vivo. En ese concierto, repito, del sábado 27 de mayo de 1995, lo acompañó la banda Epitafio de Maracay y la banda Centurión de Valencia. De este disco, Vivo y en Vivo, tomamos la canción El Silbón. Y les voy a dar un dato interesante. ¿Por qué tomamos El Silbón? Porque mucha gente no se ha dado cuenta o quizás no lo ha asociado, pero el silbón comienza como un joropo. Por eso es que los seguidores de esta banda se habrán dado cuenta que en los conciertos Paul salía con unas maracas en sus manos y comenzando pues con los ritmos del joropo venezolano. Por eso, porque estamos en mayo, mes del rock de Venezuela, tomamos esta canción El Silbón. Recuerda que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Hey, saludos, mi nombre es Honorio, soy guitarrista de la banda Bajo Cero de Barquisimeto, Venezuela, y quiero enviarle un saludo especial a Eric Norambuena, La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Un abrazo y Bajo Cero presente, Barquisimeto. Saludos a todos. Solo para valientes. Yeah. El silbón es un espanto de la sabana. Hola, les habla Paul Gilman, fundador del grupo Power Age, luego el grupo Arcángel, la banda Gilman. Un gran abrazo, sigan adelante con el programa, no lo dejen morir. Y bueno, les mando un caluroso abrazo y solidario de parte del rock nacional venezolano. Adelante, Eric, adelante con La Esencia. El silbón es un espanto de la sabana. Este es un clásico del rock nacional. Y cerramos entonces con una de las bandas más extremas que nos llegó a nuestro correo. Ellos son Degollado. Esta banda de Valencia, Estado Carabobo, mezcla el black y el death metal. Ellos anunciaron la salida de su videoclip oficial el año 2020 llamado El Rito, cuya canción fue también grabada en Venezuela, pero mezclada y masterizada en Uruguay. A 4 años de su fundación, esta banda, conocida como los monstruos del black y el death metal de Valencia, ha logrado darse a conocer en todos los países de Latinoamérica y parte de Europa, con tan solo un demo, el cual consta de 4 canciones. También han sido reseñados en más de 5 revistas físicas y digitales, han sonado en más de 25 emisoras de radio, han participado en 9 compilados internacionales, un split latinoamericano y 4 compilados nacionales. Ellos son Degollado, de Valencia, con su single El Rito, el cual puedes escuchar en su disco demo muy pronto en físico en Venezuela. Y llegamos a la parte final del programa. Hemos puesto canciones clásicas, hemos puesto bandas clásicas, pero ahora vamos a poner Trauma. Esta banda nace a mediados del año 94 en Maracaibo, estado Zulia, como iniciativa de Henry Rodríguez en la batería, junto a Jean Carlos Parra y Alexander Sosa. En el año 1995, y luego de varias excursiones en el ritmo, logran entonces apoderarse del hardcore punk, también del death metal y las voces también del grindcore y el noise. Así mezclaron todo eso y nace Trauma, conformado, repito, inicialmente por Jean Carlos Parra en la primera voz, Alexander Hueso Sosa en la segunda voz, Henry Rodríguez en la batería, Christian Sachman en la guitarra y Jorge Paz en el bajo, siendo entonces esta banda pionera en Venezuela en incorporar en su formación a 2 vocalistas. En 1997 llega Marcos Mejía en la guitarra. Al año siguiente, 1998, entra a Trauma Martín Fuenmayor en la segunda guitarra. Trauma se caracteriza por invitar siempre a reconocidos músicos del ambiente venezolano. Podemos decir entonces que la banda Trauma se encuentra ahora en su mejor momento. Vamos a escuchar a Trauma. Esta canción, Poder Punk, es el segundo tema que contará con las voces de 2 grandes exponentes del rock y metal venezolano. El primero de ellos, Javier Scorza. El otro vocalista invitado se llama Watit Anuel Ron. Trauma, Poder Punk, a continuación, pero antes la banda Degollado de Valencia con El Rito. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back. Saludos amigos, les habla Henry Rodríguez, baterista de la banda Trauma desde Maracaibo, Venezuela. Que sigan los éxitos, Rock and Noise por siempre. Un abrazo a todos. Un estreno exclusivo de La Esencia. Muy bien, y para terminar este tremendo programa que tuvimos el día, tarde, noche de hoy con algunas de las mejores agrupaciones del rock venezolano, vamos a finalizar el programa con una banda de venezolanos radicados en Holanda, en Ámsterdam. Ellos son Mercenaries of Silence, Mercenarios del Silencio. Son Abel en la guitarra y voz, Marco Toro en la batería, ex Laberinto, y Gregorio Rangel, voz principal y bajista de Mercenaries of Silence, también de la banda desaparecida venezolana Laberinto. Y como estamos acostumbrados aquí en La Esencia de finalizar todos nuestros programas con un blues o una balada, tomamos esta canción porque tiene un feeling y un sentimiento realmente grandioso. Por eso lo dejamos para terminar. ¿Por qué? Porque las palabras del propio Gregorio Rangel nos dicen que esta canción está dedicada a la memoria de su hijo Cristian José Rangel, que lamentablemente falleció un 10 de noviembre del año 2018 cuando tenía apenas 22 años. Este 6 de julio estaría cumpliendo 24 añitos, pero la vida fue cruel y se lo quitó muy temprano. Por eso nos vamos con esta canción, con todo el debido respeto que merece Gregorio Rangel y la banda Mercenaries of Silence. Así que con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de este primer programa de rock venezolano. Nos vamos con esta canción entonces de la banda Mercenaries of Silence, Never. Adiós. Hola. Hola amigos de Latinoamérica, soy Gregorio, bajista de la agrupación Mercenaries of Silence. Queremos mandarle un fuerte saludo, un gran abrazo. La siguiente canción que van a vacilarse es una composición de la banda dedicada a la memoria de mi hijo Cristian Rangel. La canción se llama Never. Vacílense al año. Honor a quien honor merece por la esencia. La esencia, con la mejor música dentro del campo inmortal del rock. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, y por esta misma emisora que lo hizo posible. Que tengan todas y todos ustedes. Good.